Increíbles esos ritmos, ¿verdad? Acabas de escuchar a los Bueyes de Madera y su genial tema Medicina para la Cabeza. Pero déjame decirte, querido fan, que estos chicos no son solo una banda, sino un proyecto que fusiona el arte con la música. Así que en cada una de sus presentaciones, este talentoso grupo de músicos interpretan sus temas mientras un artista visual juega con la pintura, dejándose llevar por las melodías. Este trabajo nace por las ganas de compartir y tiene como base la amistad y la experimentación. Y hablando de música experimental, te invito a cachar mundos y su canción Sombras. Sencillamente alucinante. Acabas de escuchar a la banda Mundos y su tema titulado Sombras. Y bueno, Tu querido fan de Ley te estarás preguntando, ¿qué es Mundos? Pues para oído, porque te cuento que Mundos es un proyecto gráfico y musical liderado por Roger Icaza y la guapísima Denise Santos, que inició allá por el año 2013. Este proyecto acústico y visual hizo su debut con el álbum Núcleos Activos Imaginarios, que más allá de ser un disco, es una especie de libro que mezcla las letras de las canciones con ilustraciones de seres surreales. Así que si tienes chance, no pierdas la oportunidad de conseguirlo y deleitarte escuchando su música. Y ahora nos vamos con una onda más juvenil, porque se viene Lola Boom con su tema Manitos de Seda. Mis pies de dos como dioses aplastan 100,000 botones, rojos, verdes, amarillos, pequeños dispositivos. Comienzo a oír voces, todo listo, debo irme, fíjense a mis amigos, canten, bailen, gritan, ¡oh! Eso que acaba de sonar fue la sorprendente y novedosa banda Lola Boom, que llegó con su tema Manitos de Seda. Y ahora se viene algo fabuloso, porque es hora de la canción de la noche. Así que si tienes ganas de escuchar una canción, no dudes en escribir a nuestra fanpage Popetas Musicales y solicitarla. O enviarnos tu nota de voz por WhatsApp al 097-96-34-477. Recuerda que todos los sábados es música ecuatoriana. Así que voy a revisar los mensajes a ver qué me has pedido tú, querido fan. Alexandra nos escribe desde Cuenca y dice: un saludo para todos los chicos de Popetas Musicales. Me gustaría que pongan la canción Los Beneficios de Ser Magnético de La Máquina Camaleón. Alexandra, espero que te la estés pasando súper bacán esta noche. Gracias por tu fiel sintonía. Y sin más que decir, nos vamos con este temazo de La Máquina Camaleón titulado Los Beneficios de Ser Magnético. Thank you. Este temazo que acabas de escuchar se llama Los beneficios de ser magnético y es de autoría de La Máquina Camaleón. Y ya lo sabes tú, querida amiga y amigo popenático, si te gusta full alguna canción de una banda o artista ecuatoriano, no dudes en escribir a nuestra fanpage Popetas Musicales y solicitarla. También puedes enviarnos tu nota de voz por WhatsApp al 097-96-34-477. Recuerda que todos los sábados es música ecuatoriana. Y continuamos con una onda súper relajada. Así que pilas, porque se vienen microcuentos con su tema Levedad. Esos sonidos alucinantes vinieron de parte de Microcuentos y su tema Levedad. ¿No los había escuchado antes? Bueno pues, querida amiga y amigo popenático, déjame contarte que Microcuentos es la fusión de tres sensacionales bandas, Da Pound, Jazz de Roots y Stitch. Este proyecto musical mezcla la poesía con ritmos suaves que producen un toque íntimo y relajado. Y ahora, para que te actives un poco, te traigo un tema un poco sad, pero con una onda bastante heavy. ¿Y cómo es eso? Mejor escucha, porque se viene la madre tirana con su tema El Cuadro. Thank you.

acabas de escuchar el tripeante ritmo de Stitch y su canción titulada Cadáver. Te cuento, querido fan, que esta canción es parte del álbum En los Jardines de la Memoria, que lanzó hace no mucho tiempo el compositor y arreglista quiteño Steve Dagenais, conocido por ser el líder de Los Bueyes de Madera. Dueño de un estilo único, Stitch logra combinar con mucha habilidad el pop, el soul, el funk y la música disco. Sin duda, un músico totalmente talentoso, que dio mucho de qué hablar desde que apareció en el año 2012. Y hablando de mezclas alucinantes, ahora nos vamos con un temazo de la banda Morfeo titulado Abismo.